que al morir los hombres son blancos, son blancos. Salva tu piel, la ciudad que llevó el verano, verano. Thank you. We'll be right back.